patria tan pequeña, tendida sobre un istmo donde es más claro el cielo y es más vibrante el sol. En mí resuena toda tu música, lo mismo que el mar en la rosada celda del caracol. Revuelvo la mirada y a veces siento espanto cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar. Quizás nunca supiera que te quería tanto si el hado no dispone que atravesara el mar. La patria es el recuerdo, pedazos de la vida envueltos en jirones de amor o de dolor. La palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores, sin hojas, sin perdón. La patria son los viejos senderos retorcidos que el pie desde la infancia sin tregua recorrió, en donde son los árboles antiguos conocidos que al alma le conversan de un tiempo que pasó. En vez de estas soberbias torres con áurea flecha, en donde un sol cansado se viene a desmayar, dejadme el viejo tronco donde grabé una fecha, donde he robado un beso, donde aprendí a soñar. Oh, mis vetustas torres queridas y lejanas, yo siento las nostalgias de vuestro repicar. He visto muchas torres, oí muchas campanas, pero ninguna supo, torres mías lejanas, cantar como vosotras, cantar y sollozar. La patria es el recuerdo, pedazos de la vida envueltos en jirones de amor o de dolor. La palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor. Oh patria tan pequeña, que cabes toda entera debajo de la sombra de nuestro pabellón. Quizás fuiste tan chica para que yo pudiera llevarte por doquiera dentro del corazón.